Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Comienza Voces del Misterio, como cada viernes en Radio Betis. Hoy tenemos además un programa que va a resultar bastante impactante, porque vamos a comenzar desvelando el lado oscuro de las ONG con un invitado muy particular, José David Garrido Valls. Seguiremos con un personaje fallecido esta semana, que es don Germán de Argumosa, uno de los pionero en la investigación y en la divulgación parapsicológica en nuestro país. Para proseguir con esa sección verde que tiene nuestro club en este programa, en Voces del Misterio, y que es precisamente el lenguaje secreto de las plantas, con nuestro compañero Jordi Fernández. Pasará el turno de noticias, donde hablaremos de lo más granado que ha sucedido durante la semana en el mundo del misterio. Y visitaremos en un viaje muy particular el entorno extremeño de las Hurdes, algo que vendrá también de la mano de Sergio Moreno. Y acabaremos con una inquietante realidad, diría yo, que son las damas blancas, las entidades protectoras, con nuestro invitado Rafael García Román. Todo ello esta noche en Radio Betis, en Voces del Misterio. Rafa, buenas noches. Muy buenas noches. Manuel. ¿Qué tal, Jordi? Pues yo fatal. Tengo en el cuerpo como una batalla interna, ¿sabéis? Como si fuera el final, aquel final de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los rusos a la puerta de Berlín. Pues tengo todo eso en el cuerpo. Oye, tengo una lucha interna entre virus y bacterias. ¿Ya te está enrollando? Sí, es lo que tengo. Es lo que tengo. Bueno, si os parece, 9 de noviembre. Oigamos efemérides. Noviembre, 13º día del año del calendario gregoriano, y número 314 de los años bisiestos. Quedan 52 días para finalizar el año. Y tal día como hoy, por ejemplo, en 1417, muere el rey nazarí de Granada, Yusuf III, sucediéndole Muhammad VIII. En el 1799, en Francia, se realiza o se produce el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, en el que elimina el directorio y establece el consulado, día también conocido como 18 de Brumario. En 1863, la República Dominicana se realiza la acción de Río Jaina por parte del comandante español Valeriano Weyler, en el que logra abatir con sus 126 hombres, después de tres días, a 500 dominicanos mal armados que luchaban por expulsar de su país al ejército español. En 1897 se funda Cáritas. En 1925, una asociación desde luego menos caritativa y más violenta, se funda las SS, las fatídicas huestes de Hitler. En 1938, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en aquella célebre noche que pasaría a la historia tristemente como la noche de los cristales rotos. En 1940 se estrena en Barcelona el concierto de Aranjuez, una pieza mítica ya de la música del maestro Joaquín Rodrigo. En 1983, en España, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Esto sobre todo se hacía para evitar que se hiciera la mili, amigo Jordi. Yo la he hecho. Tú la has hecho, sí. Yo no. En 1834... En España, el gobierno aprueba las normas por las que el servicio militar durará 12 meses y comenzará a los 19 años. En 1989, en Alemania, la República Democrática decide la apertura de frontera a Occidente y cae el tristemente famoso o célebre Muro de Berlín. En Nepal, en el año 1990, se renueva y se restaura, en este caso, la democracia. En el año 2000, nuevamente en nuestro país, se cierran las fronteras a las redes reproductoras procedentes de Francia e Irlanda por el mal llamado de las vacas locas. En el año 2005, la sonda espacial Venus Express de la Agencia Espacial Europea es lanzada rumbo al segundo planeta del Sistema Solar, un planeta que hoy sabemos que, pese a su color azul, pues no tiene ni agua ni vida. Y algo más alegre, los nacimientos. En el año 1874, tal día como hoy, nace Julio Romero de Torres, pintor español. En el año 1909 nace la actriz Catherine Hepburn. Luis Miguel Dominguín, en el año 1929, torero. Y en el año 1959, aquellos que les gusta la velocidad, Sito Pons, el campeón español. Más tristes, sin embargo, son los fallecimientos, donde hay que resaltar el fallecimiento, en este caso, valga la redundancia, de Charles de Gaulle en el año 1970, militar y estadista francés. Yves Montand en 1991, el mítico actor y cantante francés. Y a los que les gusta el fútbol también deberían de saber que en el año 1997 fallece Elenio Herrera, HH, como le decían, jugador y entrenador de fútbol argentino. Para acabar, en el año 2001, Delia Garcés, también fallecida, actriz argentina de cine y de teatro. Las fiestas de este día es la fiesta del inventor y también son las fiestas de la Almudena, patrona de Madrid, y con todo ello pues conforman a grosso modo lo que son las efemérides de tal día como hoy, de un 9 de noviembre de cualquier día del año. Bueno, como anunciábamos antes, vamos a pasar un tema, la verdad es que controvertido, un tema que a muchos le va a parecer extraño, que se eche piedras a una ONG. Parece que todas las ONGs están fundadas para un fin bueno, ¿no? Para algo grande, ¿verdad, Rafa? Rafa, tú vienes de Francia. Sí. Acércate un poquito el micro. A ver. Así mejor me suena, escucha mejor, ¿no? No teníamos distraído, estaba contemplando una estampa de... una estampa... bueno. No lo cuentes todo. No lo voy a contar. Guardamos algo. Vamos a guardarlo. Lo que te iba a decir, sí, tú vienes de Francia, sí. Esta semana ya sabes lo que ha, lo que ha pasado, sí, sí, con esta ONG, sí, que bueno, que gracias a Dios ya, para parecerlo, nuestros compatriotas están todos ya libres de culpas, sí, de vuelta a casa, la primera llegada que tuvo lugar hace unos días, que el próximo presidente, el presidente Sarkozy, pues como lo cogía de camino, iba para París, paró en Madrid y fue muy ingesto, por cierto. Chulo, ¿no? el presidente de Francia, Sarkozy, es un tío, la verdad, que simpático. La verdad que me gusta más que otros presidentes que ha tenido Francia. Sí. Ese gesto que ha tenido en España, quizá un gesto adecuado entre embajadas, ¿no? Sí, por supuesto. Consensuado entre embajadas e embajadas. Además, muy importantes, como bueno, son la de España y la de Francia, y están luchando contra el terrorismo, están luchando, pues sobre todo contra delitos internacionales, ¿no? Creo que es muy importante el apoyo que nos han prestado. Y es algo, además, que yo, de alguna manera, he vivido en directo, en alguna ocasión, porque, bueno, también tengo que contar que en algún momento, cuando ha habido, porque, bueno, ten en cuenta que la zona donde estoy ya está muy próxima a la frontera, y evidentemente, independientemente de que haya, pues los puestos fronterizos, toda la zona de los Pirineos a veces son paso, pues ya sabemos de los comandos de ETA que cruzan la frontera tanto del País Vasco francés para acá, Daya, como hacia allá, todo eso. San Juan de Luz, en Daya, muy bien. Sí, sí. Y alguna vez se me han parado en algún control y a lo mejor con el pelo largo y tal, hasta me han cacheado, pero bueno, nunca, siempre hasta se agradece además, ¿no? Porque hay una cosa que sí que quiero comentar. Es que veo a la policía, sobre todo a la gendarmería francesa, muy involucrada en la lucha contra ETA. Sí, sí, es importante porque, bueno, de alguna manera ellos también ocultaron en ese territorio francés, en ese territorio vasco-francés, que es el que junta pues ese Pirineo, pasando el Dai y todo esto, pues ahí se agruparon varios miembros. Me gustaría saludar al invitado de esta noche. Él es José David Garrido Valls. Buenas noches, José David. Buenas noches. Hola, José David. Comentaba ahora con Rafa, bueno, para que se centre un poco la audiencia, José David Garrido Valls va a ser principal en esta charla, en esta entrevista que vamos a llevar ahora, porque él ha escrito el libro El lado oscuro de las ONGs, editorial Arcopress, un libro controvertido que yo creo que ya está trayendo ríos de tinta. Estos días te podíamos ver en algún que otro medio de comunicación televisivo. Hay algo muy extraño en esto de las ONGs. Estábamos comentando el caso de la ONG francesa, que bueno, parece ser que al final sean juzgados por un rapto, además, bastante importante de niños, ¿no? Además, en un país donde no es muy adecuado que te pillen por algo así, ni bueno, por nada, ¿no? Por lo que te puede pasar. Una de cada cuatro ONGs pierden voluntarios, pero otra de cada cuatro las gana. Estos datos son importantes, los que estoy dando. Y siguen siendo demasiadas. Una de cada tres, para que veáis, una de cada tres, esto sería el 33% de cualquier cifra, son las que no hacen público sus gastos de administración y de gestión. Y en esto va centrado básicamente el libro del que vamos a hablar hoy. ¿No, David? Sí, José David. Sí. Vaya, bueno, efectivamente, hay una falta de transparencia en algunas ONGs, unas formas de funcionar que, vaya, permite, pues, pensar que alguna cosa no funciona realmente bien. De todas maneras, yo quiero decir una cosa antes de empezar. Yo no soy un detractor del movimiento solidario. Sí, además, quiero decir que admiro. Lo que pasa es que, bueno, pues encuentro ciertas cosas que me parece que no debían de ser así o, no, o me parecen poco solidarias. Creo que por eso mismo es loable el trabajo que tú has hecho, porque no es, dice que quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? O sea, que si sí, tú... Sí. ¿Crees que es bueno una ONG? Todos creemos que es buena una ONG. Todos nos acordamos de las ONGs cuando pasa una catástrofe. No nos acordamos cuando no pasa nada. Sin embargo, ellos siguen luchando y siguen trabajando día a día, voluntario. El voluntariado es una cosa muy importante para ellos. Son personas que se dedican a eso sin cobrar nada, ¿no? Dicen que un gran tanto por ciento, como te comentaba ahora, el 33% no declaran. Y esto es bastante importante. ¿Por qué tú crees que no son limpios ese número de cuentas? Cuando ONGs, las mismas ONGs, por ejemplo, ONGs del País Vasco, han solicitado a la ONU que se presione un poquito a las ONGs para que ese planteamiento económico, ese movimiento económico que hay dentro de estas ONGs, hablamos de movimientos económicos de más muchos millones. Yo tenía aquí unos datos a mí escalofriantes. Hablamos de, por ejemplo, no quiere decir que las que vaya a decir yo ahora estén irrumpiendo en un delito fiscal, ni mucho menos, pero por ejemplo, para que se hagan una idea las personas del dinero que se baraja, Cruz Roja Española, que la conocemos todos, mueve 426 millones de euros al año. Sí. 426 millones de euros al año. Sí. Es algo impresionante. Y yo me imagino que habrá muchos de los cooperantes, podemos decir, de forma económica, de los que entreguen ese dinero, que, bueno, no les gustará o considerarán poco propicio que los altos cargos de Cruz Roja se pasen por el mundo en business class. Sí. Cuando con un billete de business class podrías ayudar a mucha gente. Eso está claro y lo vamos a ir planteando en esta... Digo a modo de ejemplo. Es el mejor ejemplo que puedes poner. O sea, todos sabemos que hay ONGs que sus directivos pues viven muy bien y viven muy holgadamente. Sí, ¿eh? Sí, y eso ha dado pie a escándalos que han salido pues recientemente. Sí. Y parece ser que, bueno, este libro, el de José David Garrido Valls, El lado oscuro de las ONGs, pues parece dar la cara más turbia de un entramado en el que no es oro todo lo que reluce, ni más ni menos. ¿Qué te lleva a escribir un libro como este y qué objetivo se plantea de cara al lector? ¿Qué objetivo te planteas? Mira, como he dicho antes, no soy precisamente un detractor del movimiento solidario, en absoluto, ¿eh? No obstante, digamos, tengo un interés por conocer y por saber, y ese interés me permitió percibir en su momento por lo que consideré una serie de irregularidades, que es lo que me ha motivado principalmente a escribir este libro. ¿Qué irregularidades? Pues, entre otras, y creo que importantísimo, la participación de agentes externos en lo que es el movimiento solidario, en este, lo que es el movimiento solidario en sí. Y una serie de agentes, pues, que no se caracterizan precisamente por la independencia, o entiéndase el sentido de no gubernamentabilidad, si me permiten la palabra, de las ONGs. Bueno, en definitiva, las ONGs, pues nacen con este nombre a partir de los años 50, por una cuestión de la ONU. Ahora mismo estamos acostumbrados a... Bueno, una cuestión, digamos, por una definición de la ONU. Ahora mismo estamos acostumbrados prácticamente a definir todo lo que son organizaciones que expresan solidaridad con esta definición. En fin, a veces, pues, es no gubernamental, pues no se percibe realmente en la realidad, o al menos en las que son parte importante, digamos, las que, digamos, vemos más con más naturalidad. Nombras muchas ONGs dentro de tu libro, nombras también muchos nombres propios con sus apellidos. Sí, ¿qué criterio has llevado para seleccionar las ONGs que has investigado? Pues yo he ido informándome, digamos, investigando, haciendo, digamos, este trabajo, digamos, de investigación, y lo que me ha interesado no es, en este caso, bueno, posiblemente a lo mejor necesite hacer un libro sobre las, o quizá sobre las ONGs, digamos, o el movimiento solidario realmente interesante, pero en este caso lo que me interesaba era, pues, denunciar, pues, algún pues unas cosas que pues considero que no son lícitas para un movimiento que se basa en la solidaridad y que de momento pues ha tenido pues un gran ha sido muy respetado por los medios siempre, o sea, prácticamente digamos que eso ha salido o está saliendo a partir de ahora que nos vamos entrando poco a poco de estas irregularidades y también a partir de que algunas están vinculadas a partidos políticos, los partidos políticos se le lanzan acusaciones como arma arrojadiza y eso ha sido una, vaya, en definitiva ha sido una fuente principal y primordial para la elaboración de este libro. Uh-huh. Un título explícito para un tema explícito, el lado oscuro de las ONGs, deja claro que escasea en muchos casos la transparencia de muchas ONGs, ¿no? Sí. ¿En estos casos se vulnera alguna ley o realmente son las leyes en general que son generosas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con la gestión de estas organizaciones y son difíciles de controlar de alguna manera? Digamos, vamos a ver, una cosa, las leyes están, a veces la honorabilidad o la honradez no la podemos medir con leyes. Está muy bien, hay leyes y las leyes protegen o deben de proteger a estas personas, a este movimiento solidario, que en definitiva se da por el tercer mundo, o bien por cuestiones o aspectos de nuestra sociedad que no están tan bien, digamos, tan bien hechas, o de las desigualdades que hay en nuestra sociedad, la que vivimos actualmente. Entonces, la labor, la verdad es que es una labor encomiable, la labor que hacen muchas personas. Lo que pasa es que bajo esta definición, pues han tenido cabida otras organizaciones que han convertido lo que el movimiento solidario, pues más bien en una empresa. Si a eso le añadimos la falta de transparencia, pues ahí lo tenemos todo. De todas maneras, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues que las leyes tendrían que ser ajustar, digamos, más la financiación de estas, o sea, ir más sobre la financiación de estas organizaciones. Bueno, eso ya se está dando en Estados Unidos, donde también están apareciendo ONGs anti-ONG. Quiero decir, no anti-ONG en el sentido anti-movimiento solidario, sino ONGs que están denunciando a aquellas ONGs pues que no se percibe que haya detrás realmente esta cuestión de no lucro. Eso, por ejemplo, en mi libro, pues cito el senador de Iowa, Chuck Grassley, que está trabajando en ello actualmente. Vale. José Manuel le va a hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Qué tal, José David? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Radio Betty. Gracias. Muchos ejemplos de los que aparecen en el libro, José David, en lugar de hablar de proyectos de cooperación, hablas de colonialismo, entre comillas. Sí, sí. Con los países del sur. ¿Nos podrías un poco más ampliar esta idea tan interesante que desarrollas en el libro y de las que no hablas en el libro? Sí, vamos a ver. En principio, yo cito, hay una ONG muy, muy, muy, digamos, respetable, que es la World Wildlife Fund, que está, pues, la correspondiente en España es ARENA. Por esta, en su momento, y prácticamente hasta hoy, ha servido los intereses de la antigua metrópoli, en la antigua gran metrópoli en África, que en este caso es esa es la Gran Bretaña. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta el impacto que tienen estas ONGs o estas gentes occidentales cuando llegan al tercer mundo. Como por ejemplo podemos considerar lo que es el impacto que han tenido en Camboya o el impacto que han tenido en el último tsunami, en la zona del tsunami. Quiero decir que lo que se ejerce es la limosna. Y la limosna es, en definitiva, control. Y yo creo que el mundo, o el tercer mundo, el mundo que en definitiva, le llamamos tercer mundo. Yo me gusta identificarme con el mundo entero. En definitiva, el tercer mundo forma parte de nuestro mundo. Pues lo que necesita es la ayuda y la cooperación. No la limosna. Y no el depender de que tenga que hacer esto o del color político de turno o del, el color del gobierno de turno. Pero sobre todo tengamos en cuenta esto, la cuestión de que yo me he fijado concretamente, yo he estudiado la cuestión de Camboya y la cuestión del último tsunami y lo que se ha convertido en las ONGs en Camboya o en la capital Phnom Penh, han convertido, digamos, la capital en una especie de, bueno, de las ONGs viven, bueno, parte de la ciudad, bueno, vive del lujo, sí. Las ONGs viven en el lujo, y bueno, la población civil, pues, o la población camboyana, pues continúa estando, pues, en las condiciones en las cuales está. La cuestión del tsunami, pues en localidades del norte de Sumatra, pues después del tsunami del 2004, pueden seguir ahí viniendo las ONGs, y los ONGs lo que hicieron fue elevar el coste de la vida. Bueno, eso es por el impacto que podemos considerar, pero de hecho lo que es el colonialismo es, en definitiva, es que en lo que estamos es generando actitudes desde el primer mundo que están ejerciendo una influencia en el tercer mundo, pero una influencia directa. Exactamente. Y directa, que es también, y muy importante, que sobre todo económica. Esto les podría llevar también a otra parte de su libro, ¿no? A un fragmento que recojo yo en el pie de la foto, de la página 34, exactamente. Sí. En el cual usted responsabiliza a las ONGs del inicio del conflicto ruandés entre los Hummus y los Tutsis, que se saldó con un auténtico genocidio y un desplazamiento de millones de personas, bueno, que fue impresionante aquello, ríete del holocausto. Es una afirmación fuerte y algo polémica, ¿no? Pienso yo. Puede generar polémica, pero vaya, las cosas pues son de esta manera. ¿De qué forma está respaldada? Vamos a ver. Allí tuvo mucho que ver, por ejemplo, la que yo he citado, la World Wildlife Fund, que convirtió un parque para la protección de elefantes que estaba en el norte de Ruanda, en el norte, lo convirtió en una base del Front Patriotic ruandés. Sí, que es una ONG. No, Front Patriotic con ese no es una ONG, es un movimiento guerrillero. Perdona. Y entonces este movimiento guerrillero pues utilizó, digamos, de estos campos creados en principio para la protección de elefantes, sí, para atacar, digamos, el gobierno en su momento, el gobierno del presidente Javier Inama, que es de Alain Nyautu, y que se mantenía en el poder gracias al apoyo militar francés. Bueno, digamos que el movimiento Tutsi pues se movía, digamos, en este caso, los que iniciaron la guerra. Este lugar o esta reserva pues se convirtió en una zona de aprovisionamiento para atacar. Esto es por un lado, lo que es el comienzo de este conflicto. Por otro lado, tengamos en cuenta que el antiguo Zaire, bueno, ahora es el Congo otra vez, la República del Congo, sirvió como base de operaciones cuando empezó la guerra, esta guerra ruandesa que llevó al genocidio ruandés. Que levantar totalmente ese execrable, digamos, genocidio. Sí. Ahí interviene una serie de ONGs, sería largo de decir todas, sí. Una serie que yo las califico de niñatas porque fueron jóvenes, en definitiva, gente sin experiencia, las que iban allí al Zaire a llevar esa ayuda, pero sin ningún tipo de conocimiento del terreno. ¿Qué pasó? Que este dinero, estas ayudas, pues no se repartieron entre los refugiados, sino que se repartieron entre el movimiento contrario al Front Patriotic Ruandais, sí, que es el Mouvement Patriotic Ruandais, que era el Hutu y que es el responsable de todas las masacres de los Tutsis. Todavía no se ha pedido perdón sobre aquello, y sobre aquello estuvo muy mal concebido, o sea, quiero decir, lo que es la ayuda a los refugiados, cómo se distribuyó. Bueno, se lleva el dinero, es aquí que viene el problema, de que se lleva el dinero allá, pero el dinero cómo se reparte, porque si el dinero después se va a parar a una serie de personas o una serie de gente o una serie de élites que lo que están es produciendo el efecto contrario, pues ahí viene el problema. De los ejemplos que más abundan en su libro, sí, sobre personas pues bueno, que parece que utilizan esos cargos privilegiados dentro de esas ONGs, pues bueno, un poco para enriquecerse, lo voy a decir claramente, enriquecerse, sí, personalmente. Entraría, por ejemplo, el nombre de la que usted llama la hermanísima. Bueno, yo, vamos a ver, enriquecerse hay muchas formas de enriquecerse. Una cosa es el enriquecimiento personal, pero también puede estar el ascenso social, uh-huh. Que puede importante también. Que puede suponer. Bueno, el ascenso social también viene avalado, digamos, por dinero también. Una cosa lleva a la otra. Ajá. En el caso de esta persona, pues, por ser vos quien sois, pues ha llegado a un alto cargo de una ONG. Bueno, aparece en el libro, no sé si debo decirlo o no decirlo. Sí. Bueno, eso ya depende de usted. Usted lo ha publicado en un libro, si quiere decir el nombre, sí. Lo dice. Yo he dicho el seudónimo, usted la nombra como la hermanísima. Todo el mundo se puede imaginar. Pero bueno, podemos decir que es la delegada internacional de Cruz Roja en España. Uh-huh. Eso sí lo podemos decir. Y esta es una señora, pues bueno, me sorprende. ¿Qué me sorprende de esta señora? Pues me sorprende que viaje en business class. Es una cosa que me sorprende a mí. ¿Por qué me sorprende eso y me dirá a una persona, bueno, a mí o a cualquier otra persona nos puede sorprender? Porque, vamos a ver, un voluntario o una persona, no veo el perfil de voluntario de esta persona. Además, que creo que ha llegado hasta donde ha llegado y por motivos obvios, por ser vos quien sois. La verdad que, no, sin querer avalar a nadie, no veo muy lógico, por muy directivo que tú seas de una ONG que mueva 400 y pico millones de euros al año, sí. No entiendo por qué de unas donaciones alguien tiene que volar en vuelos de primera clase. Le quiero decir una cosa, no debe de comportarse como una empresa. Exactamente. No es una empresa. No debe entrar dentro del marco de las personas que utilizan asiduamente el business class. Y le voy a decir otra cosa, evidentemente, si hay unas personas, evidentemente estas personas y están trabajando, estas personas deben de cobrar, evidentemente, la vida, pues la gente tiene que vivir, o sea, tiene que comer. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es vivir a todo lujo. Evidentemente. Para mí ir en business class es, yo no he ido nunca en la vida en business class, o sea, creo que es un lujo. La verdad, y menos costeado por, en este caso, por los fondos de una ONG. José David. Mire, ni por los fondos, bueno, ni por los fondos incluso de empresas. Exactamente. O sea, a mí yo he ido a sitios, costeado por un tercero, pero nunca me han llevado en business class. Quiero decir, bueno, le pasará mucho a otra gente, pero quiero decir, yo nunca he viajado en business class. Yo tampoco. No sé lo que pasa ahí dentro. O sea, desconozco cuando pasan la cortina del avión qué pasa ahí dentro. Por lo tanto, no, José David, otra pregunta que me surge cuando leo el libro, cuando nos llega. Bueno, pero perdón, esto es un detalle. Es un ejemplo más. No, no sé, que la gente no, o el oyente no nos tome así. No es. No. Es una cosa que, no sé, nos da a pensar, quiero decir. Son pequeños detalles que uno se va dando cuenta de cómo se pinta el cuadro, ¿no? En algunos casos. Que no llegamos a entender, quiero decir, no llegamos a entender. Porque yo soy una persona que tiene una conciencia solidaria, pues, y veo lo que vale un billete de business class, pues yo lo rechazo. En tu libro con Arcopress, pues hay algo que es que, por duro que sea de admitir, después de una catástrofe natural, hay personas responsables de ONG que se frotan, en este caso, las manos calculando cuánto van a ganar, ¿no? Sí. Los ejemplos. Desgraciadamente era así. Ahora me dirán algunos, los detractores, bueno, eso no es verdad. Mire usted, hay gente que realmente, pues, trabaja por el prójimo, y esta gente, pero es que esa gente no se beneficia realmente, esta gente no es la que va a los sitios cargado de dinero de los presupuestos generales del Estado. Son unos seleccionados que funcionan de una forma empresarial y que van a sacar beneficios, van a sacar tajadas. Lo que pasa es que ya llegamos a aberraciones como la guerra de Irak. Claro. La guerra de Irak, donde el principal beneficiado, pues, fue un señor vinculado con el PP, con el gobierno, y bueno, un señor que después fue descubierto que se gastaba la visa que tenía de la ONG, se la gastaba en locales de copas, nocturnos. Uh-huh. O sea, que lo quiero decir, y además que tenía una vida, llevaba una vida opípara. Bueno, eso está plenamente documentado, eso sí que está además documentado y las hemerotecas hablan por sí solas. Uh-huh. Pues este hombre fue el principal beneficiario de aquello. Bueno, uno de los grandes, además de beneficiarse de grandes eventos del Estado. Hablemos de simbiosis especiales. En su libro también queda claro que entre partidos y algunas ONGs, no digo todas, consideradas afines a una especial simbiosis con otros partidos políticos, ¿qué beneficios puede haber en sacar un partido político de una ONG? Bueno, o a la inversa. ¿Beneficios? Pues sí. Entrar en el movimiento solidario. El movimiento solidario no deja de ser un movimiento benemérito. No deja de ser una cosa buena. Da imagen. Lo que pasa es que después, evidentemente, cuando uno toca además el poder que da el dinero, pues todavía mejor. Evidentemente, digamos que hay un interés por una propaganda gratuita que te da la el mantener una red solidaria. Y después una cosa muy, muy importante y que sale en el libro, quiero decir que hay determinados partidos que utilizan las ONGs vinculadas a ellos, o bien como seminario de cachorros, sí, o bien como digamos lugar de jubilación. Pero esto, elefantes políticos. Esto que estamos diciendo es yo no sé la gente si se hace la idea de la trascendencia que puede tener. Estamos diciendo que hay determinados ONG donde exdirectivos políticos pueden ir a parar para poder seguir ganando dinero más allá de su jubilación. Estoy diciendo eso, sí señor, sí señor. Estoy diciendo que hay, bueno, es un sitio de jubilación de gente, como puede ser un sitio, o bueno, cuando digo jubilación puedo decir, bueno, un alto cargo de algo, sí, sí, sí, llega a, bueno, después cuando se le acaba su vida política, o sea, que en la vida política puede llegar a presidir una ONG. Madre mía. Eso, pero vamos a ver, eso estamos hablando de ONG vinculada a partidos políticos. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, pues si ahora me pregunta usted, y eso lo ha analizado en el libro, evidentemente, claro, me lo ha preguntado y es porque está en el libro, y porque sacó casos en el libro. Es igual que cuando yo he dicho lo de los cachorros, pues si hay personas que han hecho una carrera meteórica, y bien jovencitas han entrado a la administración, no simplemente que hayan entrado a la administración después de presidir una ONG, sino que han llegado al propio gobierno del Estado. Ya sería diferente entre uniones, por ejemplo, como la que tiene Ana Álvarez con Manos Unidas y con el catolicismo, ¿no?, con la Iglesia. ¿Uniones en qué sentido? Pues uniones en una ONG. O sea, en las uniones entre las ONG y la Iglesia sería diferente a las uniones políticas. No, también, bueno, la Iglesia, el tema de la Iglesia, mire, yo aquí distinguiría dos cosas. Bueno, la Iglesia tiene, sobre todo, una ONG, digamos, por llamarla según los cánones ahora vigentes desde el año 1950, que es Caritas, que depende de los obispados. Pero después tiene su otra gran ONG emblemática, que es Manos Unidas. Sí, sí. A mí de lo que me sorprende, y sobre todo a raíz del estallido del escándalo Gescartera, sí, es que participasen en bolsa. Ahí teníamos a Antonio Camacho, ¿no? Ahí estaba. Es el principal imputado por el escándalo de la Sociedad de Valores de Gescartera, ¿sí? Exacto, pero es que resulta que entre las cuentas de Gescartera se encontró, además de, bueno, ¿se acuerda usted del obispado de Valladolid? Pues que además está Manos Unidas invirtiendo allí. Cuando se preguntó al gobierno, cuando se preguntó al ministro de entonces, pues lanzó pelotas fuera. Sí. No era legal, sí, era legal, pero claro, pero no deja de ser poco ético. Bueno, vamos a intentar dejar yo me pongo en el lugar del oyente, del que esté asiduamente, pues como pedían ayer en Telecinco, me parece que era, ¿no?, que estaban pidiendo 21 euros para donar para tener un niño de adopción o alguna cosa de estas. Fíjese, bueno, eso ya me parece, me está dando escalofríos. Me lo está diciendo, me da escalofríos. ¿Pero por qué? Pues mire, ya es cuando estamos jugando con la infancia y con los chiquillos, y después de lo que hemos visto en el Irak, en el chat, sí. Vamos a ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Dónde realmente no llega ese dinero a esos niños? ¿Esos 21 euros no llegan a esos niños? Esos 21 euros se quedarán dos terceras partes por el camino, seguro. Madre mía. Porque la ONG se tiene que mantener. ¿Y el dinero cómo llega ya? ¿Y usted cómo sabe que el dinero llega ya? Ya. Es que ese es el gran problema. ¿Usted cómo sabe? Vamos a ver, estamos hablando, y sobre todo estas ONGs que salen en la televisión y grandes y mediáticas, sí, porque el gran poder de la televisión es... ¿Por qué lo hará también la televisión, no? Pues es la pregunta. ¿Por qué hay un interés televisivo por imagen o por qué? Sí, pero vamos a ver, cuando estamos hablando de unas ONGs que mueven tanto dinero, que algunas se han convertido en auténticos holdings de la solidaridad, pues bueno, entran dentro del mundo empresarial. Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, en los mensajeros del Padre Ángel. Ahora, a ver, que está también muy vinculada al PP, que le ha dado prebendas durante el gobierno Aznar, le digo prebendas, bueno, de todo tipo. Bueno, pues funcionan, y bueno, y después uno ve lo que hay, las relaciones que tienen estas personas, y claro, tienen relaciones con el mundo empresarial, y cuando llegamos al mundo empresarial tienen relaciones con la televisión, que está, bueno, que la controla también el mundo empresarial también. Lo que pasa es que cuando usted me ha dicho lo de las adopciones y estas cosas, bueno, en este caso los apadrinamientos y todo. Sí, apadrinamientos, ¿no? Exactamente. Pues mire, yo qué sé, qué quiere que le diga, yo es una cosa que me da hasta escalofrío. Yo pensando y mire, pues lo que hemos tenido ahora mismo de lo que ha pasado de los niños de Francia. Del arca de Soe. Sí, sí. Entonces, los oyentes que tengan un verdadero espíritu solidario y estén concienciados de querer colaborar en algo para mejorar realmente este mundo, sí. ¿Qué pueden hacer las ONGs que hasta entonces canalizaban esa ayuda? Yo lo tienen tanto que esconder. O sea, ¿qué hacen ellos ahora? ¿Retiran su dinero de las ONGs? ¿En quién podemos confiar? Hay que leerse este libro, El lado oscuro de las ONGs. Mire, bueno, pero en principio las que salen no les pongan dinero. Ya tienen suficiente para hacer, y además van a bolsa algunas, y etcétera, etcétera. Y que no jueguen en los sentimientos de la gente, o sea, lo digo con las que salen en mi libro. En la que respecta al resto, pues, mire, tienen que saber a dónde van, quiero decir, siempre encontrarán todo el mundo no es negro, quiero decir, no es tan negro en el sentido, bueno, dándole a la negritud ese sentido de cosa mala, pero que sí. Tampoco, quiero decir que no todo el mundo no es, hay también honradez dentro de este mundo, sí. Y seguro que hay sitios donde se pueden canalizar el dinero con total transparencia, quiero decir, que miren la transparencia, que quieran saber, que se informen, es lo único que les puedo decir ahora mismo. O sea, que dentro de este mundo, vamos a ver, yo, a pesar del, claro, es que el título muchas veces viene también dado por una serie de cuestiones, pues, de editoriales, ¿no? Sí. El lado oscuro de las ONGs, podríamos haber dicho el lado oscuro de algunas ONGs, sí. ¿No? Sí, que sería a lo mejor lo más correcto. Bueno, el movimiento solidario es muy grande y hay gente honrada en el mundo, ¿eh? O sea, claro que sí. José David, y yo creo que uno de los honrados eres tú. ¿Uno de los qué? Uno de las personas honradas que en el mundo eres tú por habernos abierto un poco los ojos y no meternos miedo, pero si no meternos miedo, sí poner un poco más de atención en aquellos sitios, en aquellos lugares donde nosotros creemos que debemos invertir nuestro dinero desinteresadamente. Mire, para que niños de la África subsahariana o niños de Etiopía o niños del Nepal o niños de quién sabe dónde, pues tengan un plato de comida, una educación digna y unos padres que puedan trabajar. Mire, todos yo conozco, los días. Déjeme acabar, yo conozco gente, bueno, desde yo he visto cosas solidarias, digamos, con y he visto a gente que solo trabaja ellos. He visto, por ejemplo, he comprobado pues la solidaridad con el Sáhara, que es los propios, el que da el dinero, además se convierte en cooperante, tiene a criaturas en su casa, las cuida como si fuera, y después esas criaturas vuelven a su país, hablando. Sí. Y he visto gente realmente, pues, cosas para admirar de gente. Quiero decir, ahora he puesto este ejemplo ahora mismo, porque es el primero que me ha venido a la cabeza, y que he visto y he vivido. Vivido no es que haya pertenecido, sino que lo he visto directamente. Quiero decir que en este mundo encontrará uno de todo. Lo que pasa es que a veces no se fíen de estos que salen tanto en la televisión, de esas imágenes a veces impactantes, y no se imaginen, y tampoco se fíen de esa publicidad que te llega a casa, que aquí parece ser que a nivel español, pues eso de la protección de datos es un mito. Sí. Porque ¿cómo sabe este señor que yo vivo en mi casa? Y me envían una carta domiciliada a mi nombre pidiéndome dinero para muchas veces para, mira, eso de apadrinamientos que usted me acaba de decir. Ahora daremos algún consejo sobre esto. José David Garrido Valls, El lado oscuro de las ONGs, la cara más turbia de un entramado en el que no es todo oro lo que reluce. Muchas gracias. Arcopress, editorial Arcopress, en vuestras librerías. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, creo que es importante también recomendar a la gente qué es lo que tienen que hacer si quieren realmente dar ese dinerito, ese dinerito que les sobra, ese medio euro, ese euro al día. Pues mira, lo primero que tienen que hacer es solicitar información impresa, o sea, es muy importante, no telefónica, sino información impresa, que le describan los programas, la información, todo lo que es la organización en la que van a invertir ese dinero, a donar ese dinero. Muy importante también recordar que tiene la posibilidad de deducir un porcentaje de la donación que usted hace, del IRPF. Es importante que usted también lo sepa, que ese dinero que usted dona se lo va a poder reducir en su declaración de Hacienda. Informarse en las organizaciones que antes de hacer una donación en especie, o sea, si usted no quiere donar dinero y piensa donar un ordenador o una caja de libros, infórmese realmente si estos libros realmente van a llegar a su sitio, o sea, para qué y cómo y cuándo y dónde van a utilizar estos libros. Y una cosa muy importante, y acabo con esto, entregar un cheque o realizar una transferencia a un nombre de una persona física, no, o sea, no a un nombre de una organización, sino a una persona física, nunca, jamás, nunca solicita dar datos vía por teléfono para ingresar estos dineros, nunca. O sea, que mucho ojito, pero por favor, sigan donando, porque ellos también lo necesitan. Fallecía esta semana, Jordi, el investigador, el parapsicólogo Germán de Argumosa. Fíjate que en tan corto periodo de tiempo como ha sido un año, ha fallecido Fernando Jiménez del Oso, un pionero. Sí, señor. ¿Quién no se acuerda de don Fernando? Sí. Con aquel famoso programa Más Allá, ¿verdad? Se nos fue hace poco Juan Antonio Cebrián, tristemente. Y la semana pasada, pues, ha fallecido precisamente Germán de Argumosa, uno de los pioneros de la investigación, de la parapsicología, y yo creo que estuvo relacionado en todas las investigaciones importantes de la década de los 70 aquí en nuestro país. Se lo comentaba el otro día un compañero de radio, de Boira Radio, un compañero nuestro, se lo comentaba antes a Rafa. Curiosísimo que se haya muerto Germán de Argumosa poco más de una semana después de Juan Antonio Cebrián. Recuerdo además ese homenaje, ese premio que le dimos a Juan Antonio Cebrián, en el cual agradecía a su profesor. Decía, era un profesor, el maestro, decía, echaba de menos pues esos grandes silencios de su profesor. Los echaremos muchísimo de menos a nosotros. Pues muchísimo. Precisamente, creo que es justo homenaje que esta noche aquí en Voces del Misterio, el personaje recordado, el personaje admirado, el personaje que se merece ese reconocimiento público por parte de este programa de Voces del Misterio, el personaje del misterio, sea el personaje del misterio, Germán de Argumosa. Pues como decís, el pasado 4 de noviembre, cuando aún no nos habíamos terminado de hacer a la idea del fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, su maestro, el profesor Germán de Argumosa, y otro de los miembros del Salón de los Nobles del Misterio, como escribe Pedro Amorós, también nos dejaba. Como si de una cita entre ambos se tratara, alumno y profesor, aventajado, se reunían en el cielo para departir en alguna tertulia allá donde se encuentren con Jiménez del Oso. Resumir el currículo del profesor Germán de Argumosa es tarea difícil. Filósofo, profesor de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador y director del Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas de Madrid. También creó y presidió la Asociación Española de Investigaciones Parapsicológicas de Barcelona. Pero eso no es todo. También era miembro de honor de instituciones como el Instituto de Investigaciones Psicológicas y Religiosas de Tokio o la Sociedad Internacional de Parapsicología Imago Mundi de Austria. Presidió también Germán de Argumosa el primer Congreso Europeo de Parapsicología celebrado en Barcelona en 1976 y también el primero y segundo Congreso Mundial de Parapsicología. Publicó numerosos artículos dentro y fuera de nuestras fronteras colaborando con los mejores especialistas mundiales. En nuestro país el nombre de Germán de Argumosa siempre estuvo y estará vinculado a los fenómenos de la Casa de María Gómez Cámara en Bermúdez de la Moraleda. A la investigación del fenómeno más investigado de nuestro país dedicará gran parte de su vida en compañía de otros investigadores internacionales como el alemán Hans Bender. Fue pionero en muchos campos de la investigación paranormal de nuestra historia más reciente, pero sin duda muchos lo conocerán siempre como el padre de las psicofonías. Al parecer fue un 11 de septiembre de 1971 cuando los españoles, cuando la prensa publicaba por primera vez el término de parafonía y lo hacía en la boca de Germán de Argumosa. Desde entonces gran parte de su investigación ha girado en torno a las llamadas transcomunicaciones instrumentales. Junto a Sinesio Darnell fueron los introductores en España de las grabaciones psicofónicas y a él pertenecen algunas de las psicofonías de las más impresionantes de la historia de la parapsicología nacional, como esa infantil voz que dice desde no se sabe muy bien dónde: tengo miedo. El profesor Germán abrió camino para otros muchos investigadores que se acercaron al mundo de lo paranormal, seducido por las intervenciones, libros y artículos publicados por don Germán de Argumosa. En radio, el profesor estuvo al frente de programas de misterio en la cadena SER, en Radio Nacional de España y en Onda Cero, donde coincidiría con otro de los grandes como es Juan Antonio Cebrián. Su particular forma de hacer radio, sus silencios, sus pausadas intervenciones y su perfecta modulación, lenta y masticando en algunas ocasiones las palabras, impregnó todos sus programas de un halo de clase magistral que acercaba a los españoles de entonces a la incipiente parapsicología. En los últimos años se desvinculó de la presencia en los medios de comunicación y solo acudía a contados actos o eventos. También se había ido forjando en los últimos años, y las últimas noticias que se tienen de él es que se encontraba terminando una obra en tres volúmenes donde estaba recogiendo sus postulados filosóficos y sus descubrimientos a lo largo de toda una vida. La consigna era que esos libros no fueran publicados hasta después de su muerte. En definitiva, que después de toda una vida dedicado a la enseñanza y a la divulgación de la parapsicología y el misterio, tras su muerte, seguirá enriqueciendo e instruyendo, haciendo lo que más le gustaba, que era divulgar sus conocimientos. Gracias por tu generosidad, maestro, y buen viaje. y llegado el Ecuador de nuestro programa. Uy, qué romántico. Aquí en Voces del Misterio. ¿Has visto, eh? Llegado el Ecuador. Llegado el Ecuador del mundo del... Y sonaba de fondo la voz de nuestro compañero Roberto Barbia. Absolutamente en directo, Roberto. Bienvenido a tu programa Voces del Misterio. Y llegado al Ecuador de nuestro programa, Jordi, nuestro experto en plantitología, una nueva palabra, nuestro experto en planta, en naturaleza, aquí en su rincón verde, pues es tu momento, compañero. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de ese simbolismo, como siempre, de las flores, pero hoy vamos a hablar de ese idioma. ¿Sabes una cosa, Jordi? El otro día me pararon por la calle y una señora y me habló muy bien de la sección de... Ahora sigues, ¿eh? Yo que sí, tengo la mala costumbre de interrumpirte. No, señor, se va a hacer no te lo creas. No, adrede. Pero me felicitó porque me dijo que le gustó mucho lo de las flores de ultratumba. Sí, sí, sí, ha gustado mucho. Entonces vaya desde aquí ese saludo y esa felicitación que esa oyente pues hizo, simplemente, compañero. Ultratumba estoy yo y que decías un, que... Un catarrazo impresionante. Pues lo que te decía, decía que lo que vamos a hablar es sobre ese lenguaje. Rafa, que es más antiguo que nosotros, sabrá. Sí, de paleolítico. Sí, hombre, Rafa es el que le puso las vendas a menos Luis Cuarto. Ahí está. Ahí le duele. Bueno, pues además había venido vestido súper genial, ¿eh? Sí, había venido de dama blanca. Hoy viene de dama blanca. Con un vestido, con sí. Un camisón. Sí. Me falta planchar un poquito con este lado, sí, de aquí, ¿no? Sí, pues y yo de niña perdida. Sí. Sí. Con bata. Pero sí. Nos quedan bien las trenzas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como os comento. Hoy vamos a hablar sobre lo que te decía Rafa. ¿Tú te acuerdas de aquel idioma oculto que tenían las mujeres? Con los abanicos. Con los abanicos, sí. Que si se abanicaban de una manera. Pues con las flores también pasaban eso. Uh-huh. Con las flores también había un lenguaje oculto, sobre todo en determinadas épocas, la época victoriana sobre todo. Tenéis que saber que los victorianos fueron los que impulsaron el tener un jardín en casa. Antes solo tenían los reyes. Y dime, Versalles y todo esto. Pero gracias a partir de ahí es cuando se empezó a tener jardín en casa. Un jardín en casa. Es gracias a ellos, a los victorianos. Hablamos desde jardines existen de... Hay constancias de Mesopotamia. Los griegos, por ejemplo, aunque no tenían grandes jardines, sí fueron grandes botánicos, ¿no? Dime algo, Jordi. Para comenzar a ubicar a la audiencia, ¿dónde adquiere más relevancia lo que denominas como el lenguaje de las flores? Pues como te comentaba ahora José Manuel, viene de la época victoriana, ¿no? Sobre todo en la zona de Francia, estas cortes tan bonitas, ¿no? Estas cortes que era el rey que tenía la amante y la amante tenía el preferido, incluso él también tenía la preferida, eran cortes muy muy chulas. Además, una cosa importante sobre esto del amor, ¿no? Sobre esto del amor. Vosotros sabéis que la flor de la rosa es la flor, bueno, que José Manuel, pues no sé, a mí cuando me conoció, como me quiere mucho, pues me regaló una rosa, un ramo de rosas, ¿no? Roja. Pues hace mucho tiempo, y sobre todo en la zona de Turquía, no era la rosa, era el tulipán. Antes, y no solo en Turquía, en Holanda, por ejemplo, hubo una fiebre, un crack económico de bolsa, me parece que ya lo hemos contado, en el cual el tulipán, el bulbo del tulipán, era exageradamente caro, ¿no? Y tú regalarle a una dama un bulbo de tulipán, eso era increíble, vamos. Te puedo decir que yo tengo notas de la época que se pagaba por una casa en un lago de estas preciosas acristaladas y tal, tres tulipanes. Bien. Tres tulipanes, comprabas esa casa. Era algo precioso. Las flores se han usado desde siempre para demostrar afecto, pero no siempre ha sido fácil el llevar una flor a tu amada o a tu amado, ¿no? Siempre había un intermediario. Este intermediario era muy importante. ¿Por qué? Porque si yo a ti te mandaba una rosa y resulta que el intermediario no compraba la rosa, sino que compraba un clavel, pues el significado no era el mismo. De hecho, cuando a la marquesa, a la duquesa, a la condesa, a la baronesa, a la vizcondesa, a esa, la más bella. Bueno, pues cuando a esa le llegaba el ramo de flores, pues muchas veces pues tenía que echar mano de libros de botánica, pues para saber qué es lo, qué mensaje le había dado su amado, ¿no? A ver, porque mira, hoy me han mandado violetas, ¿qué querrá decir con esto? Pues este es el lenguaje, ese lenguaje simbólico, ese lenguaje secreto, ese lenguaje que ya se ha perdido. Todavía lo conservan determinados floristas a la hora de, bueno, recomiéndame una flor para mandar pues a un funeral o a una boda o a un bautizo, no es lo mismo. Todos llevan un significado. Dime, José. ¿Qué flores, hablando de flores, qué flores mandaría tú a un, por ejemplo, a una boda, que no fuera las normales? A una boda, pues. O a una novia. Depende del mes. Bueno, José. Van a empezar a ponerse en juego los meses, ¿eh? Claro. Atentos, ¿eh? Es muy importante los meses y los días de la semana. Sí, porque no todos los meses tienen las mismas flores. No es lo mismo en mayo, por ejemplo, el iris. El iris. Sí. ¿Por qué? Porque el iris, además en una boda, qué bonito. El iris es el fuego eterno, el fuego imperial, el fuego, ese fuego interior. Ese fuego, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, en enero sería el narciso, que es la egolatría. ¿No? En febrero el iris, por ejemplo, ahora que estamos en noviembre, ¿no? La violeta. ¿Por qué? Porque es el significado, la simbología, que es la unión del cuerpo y el espíritu. Cada mes es importante saber qué flor quieres decir. Y también es importante el día de la semana. Por ejemplo, hoy viernes, en este día se dedica el amor por... Es un día que se asocia mucho a Venus, ¿no? El viernes, Venus, viernes, algo tendrá que ver. De modo que cualquier flor rosa o azul pálido nos puede servir. ¿Por qué? Por el tono que tiene Venus, ¿eh? Por tanto, podemos tomar las clavelinas, los claveles, las rosas, los no me olvides, que antes, ¿te acuerdas que hablamos, Pablo, de los cementerios, de los no me olvides? Pues también tiene un significado amoroso, ¿no? Yo te regalo un no me olvides. Incluso, sí. el creo, Jordi, que tú sabrás mejor que yo, el color de la flor, siendo la misma flor. Es muy importante. Sí. Sí, por ejemplo, una rosa, que en color rojo simboliza el amor, tengo entendido que amarilla es el odio, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, es lo contrario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, además, fíjate qué importante fue que incluso distintos bandos hicieron guerras con distintos colores de rosas. Uh-huh. Los York y los Lancaster. Los York y los Lancaster, con esa guerra de las dos rosas, ¿no? Es muy importante esto. Y sí. Seguimos recomendando flores. Sí. Has hablado antes de entierro, de cementerio, aunque lo tocamos la semana pasada. Sí. Y sin embargo, ¿cuál es la flor predominante en un cementerio? La flor que tú llevas o la flor que se lleva. La flor que se lleva. Yo puedo decir una cosa. Sí, en Alemania, por ejemplo, no se os ocurra nunca regalarle un clavel a una mujer. Porque los claveles en Alemania están asociados precisamente con esto que está contando Jordi, con el tema funeral, o sea, los funerales y los cementerios, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, sí. ¿No? Pues últimamente lo que más se utiliza son los crisantemos. Es cierto. Son muy bonitos, pero más que mitológicamente, yo creo que los crisantemos se utilizan más por esa capacidad de aguantar más. O sea, aguanta más tiempo frescos. Uh-huh. Igual pues que, si llevas algo, pues te... Al igual que, por ejemplo, los cupressus sempervivens. Sí, cipreses, sí, vaya, sí, para que la gente nos entienda, ¿no? Muy bien, me gusta este contertulio, me gusta mucho. A ver, cupressus sempervivens es una conífera que precisamente se pone en los cementerios, o sea, siempre vivos, ¿no? Y aparte, si nos damos cuenta, la raíz es pivotante, va hacia abajo, de modo que no eleva las sepulturas, ¿no? Sí. Eso todo tiene un porqué, sí. Muy bien. Diez, ¿eh? Ahora mismo, José Manuel y Rafa están abrazados encima de la mesa. Uno con otro. Nos hemos enredado con las trencitas aquí. Pero no hemos dicho de que viene disfrazado Jordi. No. De cardo borriquero. Ahí está. Es que no sabe de botánica, vengo de Petunia. Jordi, hablabas antes del lenguaje... Vengo de catarro. Hablabas antes de ese simbolismo y de esos jardines victorianos que tienen tanto de oculto, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver el lenguaje oculto de las flores con precisamente con esos victorianos? Refréscanoslo de nuevo. El lenguaje de las flores que empleaban los victorianos probablemente tenían sus raíces no en un pasado demasiado remoto. No se sabe exactamente de dónde viene ese lenguaje oculto en el que os comentaba antes, eso de enviar flores, ese significado que tenía. Sí podemos decir que los victorianos son los que realmente ponen de manifiesto este lenguaje y forma parte habitual de esa jerga, de esa, como decimos en España, ¿no?, de esa característica especial que tenían los victorianos a la hora de mandarse mensajes secretos, ¿no? Muy importante. No sé, si quieres, por ejemplo, te digo alguna flor que yo te mandaría a ti, José Manuel. Venga, vamos a ver. Antes, quien nos quiera enviar un mensaje por correo electrónico lo debe de hacer a vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@yahoo.es. Son nuestras dos direcciones de correo. ¿Qué flores me enviaría, bueno, Jordi? Primero decirte que, pues, que antes que nada, lo que decía Rafa, es muy importante también pensar en los colores y no asegurarnos de que, independientemente del mensaje, entregamos un ramo adecuado. O sea, un ramo en lo que los colores y los tamaños de las flores sean los adecuados. Por ejemplo, el aciano, la delicadeza. Si yo, por ejemplo, el aciano, esto lo tiene que entender la gente. Si yo te regalo un ramo de aciano, el significado de esa flor es la delicadeza. Pero ¿cuál sería su mensaje secreto, su mensaje oculto? ¿Cuál sería ese mensaje que yo le mando a Sergio, que lo tengo allí al otro lado de la pecera, que se lo doy? Digo, toma, Rafa, coge tu caballo, cabalga, llévale a este aciano a Sergio. ¿Qué querría decir, no? ¿Cuál es ese mensaje oculto? Pues el mensaje querría decir, tómate tu tiempo y no te apresures. Vaya. ¿Sabes? O sea, que, bueno, que si yo, porque igual yo antes te he mandado otra flor que te he dicho, oye, tú y yo hay algo que hacer o no. Y luego, pues digo, joder, igual estoy metiendo mucha prisa, ¿no? Y bueno, le mando un aciano, y así le quiero decir, tómate tu tiempo, piénsate, ¿no? No hay prisa. Y no te apresures. Las adelfas, que podemos ver en todas las autopistas de España, que yo no sé quién ha sido el que ha vendido tanta adelfa, pero la verdad que tiene que estar... Tiene un chalé ahí en la entrada de... Y una ONG. pues la adelfa es de advertencia. Y venenosa además, ¿no? Sí, sí. Sí, además, además como el acónito y otras, el crotón, por ejemplo, sí, no sé. El crotón, que es una de las plantas que solemos tener en casa, hablaremos de ello. si yo te mando una adelfa, puede ser también por este significado que tú decías, de que es algo venenosa, porque el simbolismo es de advertencia y el significado es ese secreto oculto. Sí, alguien ha traicionado tu secreto. Te advierten. Sí. Te mando una adelfa. Escúchame, que Rafa ha traicionado nuestro secreto, Sergio, que ha cogido y le ha dicho a José Manuel que teníamos un idilio. No habré sido capaz, sin contar conmigo. Pues hay muchas de todas las flores. ¿Sabes que se cuenta? Perdona. ¿Sabes que se cuenta una historia en la cercanía de Ronda, bueno, cuando la ocupación francesa en España, y había varios soldados franceses, cogieron unos pollos para comer y tal, y no tuvieron otra mejor idea que hacer que cogieron palos de adelfa y los atravesaron, dejándolo toda la noche ahí al redente, digamos, y murieron envenenados. Sí. Algo muy parecido hablaremos dentro de poco cuando hablemos del cornezuelo del centeno. Hablaremos, es un honguito que se pone en los cereales, con ese se hacía el pan, y muchas monjas visionarias resulta que no eran tanto, sino que estaban tomando algo extremadamente psicotrópico, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la cicuta, ¿no? Es el escándalo, este simbolismo, y ha dicho: he sido acusado en falso. Quien te ha mandado una cicuta te está diciendo, uh-huh, tío, que es que me han acusado en falso. El clavel rojo, por ejemplo. O sea, cómpreme usted un clavel. ¿Cómo es, José? No lo sé, compañero. Cómpreme usted un clavelito. Anda. Muy bueno. Animo al director de la cadena que me monte un programa de copla. Sí. José Manuel y la copla. Pues con este amor apasionado. De la copla. Con este amor apasionado, que eso es lo que quiere decir además el clavel. El clavel quiere decir amor apasionado. Dice: te amo y debo verte pronto. O sea, cuando alguien te manda un ramo de flores de clavel rojo, te está diciendo esto. ¿Es bonito o no es bonito? O sea, se cambian las lágrimas, Rafa, que ¿Es, estoy. ¿Es bonito o no es bonito? Es muy bonito. ¿Qué más me mandaría? Pues no ¿Un sé. Cactus? No, ¿no? Yo eso, un nardo. Eso no se regala, ¿no? Yo un nardo. Un nardo, uf, ¿por nardo, qué? Nardos caballeros. Ya tengo copresentador para el programa de la copla. Pues no sé, el nardo es la flor de las heridas, ¿eh? Y dice: me has cambiado, esto se está volviendo demasiado peligroso. José Manuel. El no me olvides que decías antes, Rafa. Es la flor del recuerdo, ¿no? Ese simbolismo del recuerdo. Dice: piensa en mí cuando estemos separados porque mi amor es verdadero. Qué cosa más bonita, que nos sirve tanto para simbología funeraria como cualquier la simbología del amor, o cualquier otra simbología. ¿Qué te parece, José Manuel? Interesante. Siempre el hablar de planta, tú sabes que para mí ha sido un descubrimiento. Sí. Y la verdad es que no deja de sorprenderme y de interesarme todo lo que tiene que ver con ese mundo verde que nos traes aquí cada semana, aquí a Radio Betty. Sí, sí. Y tú sabías además, hay un tema que yo sé que te gusta. ¿Tú sabías que las flores también tienen un simbolismo dentro de los sueños? El mundo de los sueños, tú sabes que es uno de mis preferidos. Sí, yo te lo digo por eso. A ver. No, hombre, no es muy común. La verdad que no es muy común, a no ser de que uno pues trabaje en una floristería o esté constantemente trabajando con plantas, soñar con flores, ¿no? Pero sí nos puede pasar alguna vez que soñamos, por ejemplo, con los alelíes, con el ajenjo, con la amapola amarilla, preciosa. Además, la amapola roja, por ejemplo, si tú sueñas con la amapola amarilla, José Manuel, tú sueñas con la amapola amarilla, que no sabes qué significado tiene en tus sueños. Uf, no te tú sabes. El placer sensual. Oh. ¿Te ha gustado, Y si Rafa sueña con una Leli, a ver qué. Pues sueña que el simbolismo de ese sueño es que tiene un admirador secreto. Pero todas estas cosas que os estoy contando, bueno, voy a dedicarle otra a Sergio, por ejemplo. Sergio, ¿qué flor le gusta? No era una pregunta que yo me esperaba. Sergio es el hombre de las flores de plástico. No, por ejemplo, el tulipán, ¿no? No sé, o la orquídea, ¿no? Exactamente. Qué exótico. El tulipán es uno de los... A mí es de los que más me gustan. Además, ya os conté antes que en Turquía... Además hay una mitología preciosa, ya la contaré algún día, sobre la flor del amor, ¿no? En Turquía, que era el tulipán. Incluso hoy en día hay una festividad en determinadas regiones, ya perdidas algunas, de Turquía, en el cual el día del amor, el día de los enamorados, el novio le da un tulipán a la novia, ¿no? Como signo de amor. ¿Veis que la he venido muy muy enamorado? ¿Será sí, sí, la sí, gripe, hoy, ¿eh? Hoy viene, pues, hoy viene rompedor, bueno, Rafa. Yo tengo una pregunta para Jordi. Pero le contesto a Sergio sobre el tulipán. ¿Te gusta el tulipán blanco, Sergio, o el rojo? Es muy importante, ¿eh? Cambia mucho soñar. Atención, señores. Si ustedes, yo sé que hay ahora mismo cientos de miles de personas que ayer mismo por la noche o esta misma tarde han soñado con un tulipán. No saben si rojo o blanco. Es muy importante esta variación, ¿eh? Son cientos de millones las cartas que nos están llegando ahora. José Manuel está echando un blog. Se ha bloqueado el correo electrónico. Voy a decir blanco. El blanco. Porque el rojo me da mala. Pues yo no te voy a decir el blanco, Sergio, que me da mal palo. Bueno, el blanco es que sueñas que el símbolo es que vas a tener problemas en el trabajo. Y el tulipán rojo es que tiene... Sonrisa irónica de Sergio Moreno. El tulipán rojo es que tienes un matrimonio o un romance secreto. Los símbolos de los sueños, las flores en nuestros sueños. Tenía una pregunta a Rafa García Román. A lo mejor se salió un poquito de... Pasa que Rafa, como no es entendido, aún no ya... Ya quisiera yo. Yo vengo aquí a ver si se me pega algo de vosotros, que coste, ¿eh? Dime. Vamos a ver, te parecerá a lo mejor una tontería y quizás todo el mundo lo sepa, pero yo no, y por eso te lo pregunto. Sí. El día de San Jordi, por ejemplo, es la tradición en Cataluña de regalar un libro y una rosa. Eso, yo lo ignoro el motivo. ¿Por qué es eso? Sí, pues... ¿Debido a qué? Me has pillado, tío. ¿Ah, sí? Sí, no es una de las cosas... no lo recuerdo, Sergio seguro que sí lo sabe. Sí. Dice la... No sé si me escucho bien. Sí, perfectamente. Sí. Dice la leyenda. Cuenta la leyenda que cuando San Jordi mata al dragón... Por la gota de sangre que cae, ¿no? La sangre del dragón que brota de la herida del dragón se convierte en rosas. Sí, sí, sí. Entonces, la gran mancha de sangre que deja el dragón que mata a San Jordi se convierte en un gran campo de rosas. Sí, ¿vale? Entonces, pues, la verdad es que dentro de la... sí la conocía, no me acordaba de verdad, pero sí la conocía. La verdad es que dentro de... La sangre siempre va muy asociada a la rosa, sobre todo a la rosa roja. Cuentan que inicialmente fue Adonis y Afrodita en un juego... Pues en un juego de enamorados que iban corriendo uno detrás de otro, y Adonis cae y se pega un golpe contra una piedra, algo, y una gotita de sangre de Adonis cae en una rosa blanca. A partir de aquel día, todas las rosas del mundo pasan a ser rosas rojas. Uh-huh. ¿No? ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de la simbología de la rosa, mitológicamente hablando, hay muchos inicios, muchas creaciones de rosas. Una de ellas es la de San Jordi, preciosa además. Sí. Pues nada, esto ha sido todo. Y nunca se ha puesto sin aprender una cosa nueva, ¿eh? Yo lo ignoraba. Genial. Pues nada, genial. Compañero Jorge Fernández, muchísimas gracias. Qué mala leche tiene el tío. Hay que ver. Te voy a poner dos velas negras. O dos rosas negras. No sé qué es peor, ¿eh? Ya os contaré. Algún día nos contarás el simbolismo de esas rosas negras, de esas plantas negras. Había una película muy buena, se llamaba El Tulipán Negro, que precisamente era una especie de zorro, pero que se movía por la Europa por la Europa del Renacimiento. Un día hablaremos de cine. Es muy común, además, los zorros que se mueven por la Europa del Renacimiento. Yo recuerdo varios. En casa tengo dos fotografías. Un beso. Compañero, muchísimas gracias por esta sesión verde en Voces del Mercado. Pero seguimos, nos vamos, seguimos, ¿no? Por supuesto. Y seguimos con las noticias. Esta mañana han inaugurado dos pautas. La música de el nodo. El nodo, la música del nodo es la que lleva siempre la música de noticias. El nodo es es una licencia que me he permitido a la hora de seleccionar la banda sonora de este nuestro programa. En las noticias del misterio hoy, Jordi, traigo una persona muy muy particular. Sí. Yo creo que incluso muy querida por nosotros, ¿verdad? Sí, por lo menos por mí. Y tiene un proyecto, tiene una iniciativa, que es La Palabra. Muy interesante de cara y pro todos estos temas que a nosotros nos apasionan. Y que son los misterios, que son los enigmas, que se engloban dentro de algo. Que no sé por qué se le llama para ciencia, pseudociencia. Pero el caso es que la iniciativa es cuando menos muy importante y cargaría de rigor y cargaría aún más de seriedad este mundillo en el que nos movemos. Ella es Marisol Jordán, compañera en tierras catalanas. Y creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono, que participan en una alerta. Y ya que su preferencia hace para con nosotros, pues prácticamente. Marisol, ¿qué hay? Buenas noches, bienvenida a Voces del Misterio. Un abrazo. Marisol. Hola. Hola, soy Jordi, ¿qué tal estás? ¿Cómo van esos proyectos, esos planes? Yo siempre digo, José Manuel, Rafa, yo siempre digo, Sergio también lo tenemos aquí, Goste. Yo también digo, siempre digo que Marisol es la soñadora, además de las pocas mujeres que tenemos aquí en España. Idealista. Es la investigadora soñadora, ¿no? Siempre sueña con esos proyectos magníficos y no es que sueñe, sino que es que la tía se pone delante y dice, venga, a por eso. Está bien que haya personas así. Sí. Y más que piensen por todos nosotros, ¿verdad? Sí. Marisol, queríamos más que nada que nos explicara esa iniciativa que habéis tenido y que es tan interesante de cara al mundo de esto que se llaman paraciencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? Pues no va a poder hablar un poquito de bueno ello. Yo creo que la vamos a tratar de repescar. Está en una alerta esta noche. Es difícil. ¿Está en una alerta OVNI? Sí. ¿Ah, sí? Y es difícil evidentemente por tema de cobertura y demás, pero bueno. Ahí está nuestro compañero Sergio Moreno, que se está peleando. Bueno, pues yo voy a aprovechar para una cosa. A todo el mundo que le haya gustado, esto del el lenguaje secreto de las flores y tal cual, que hemos hablado antes, que hemos estado un buen rato hablando antes, le voy a recomendar un libro. No solo recomendar libros de mi propia despensa, pero este lo voy a recomendar. De Cristina Arcadi, El lenguaje secreto de las flores, la vida de los seres más bellos del planeta. Me encanta este título. Editorial Océano Ámbar. El lenguaje secreto de las flores. Editorial Océano Ámbar. Recuperamos a Marisol Rodán. Marisol. Buenas noches. Perdona el lapsus, digamos, de espera que te hemos tenido. Estaba Jordi recomendando uno de sus libros. Y Marisol, la causa principal de esta nuestra llamada hoy desde aquí de Voces del Misterio es precisamente para que nos explicara brevemente, y no te queremos importunar demasiado, precisamente esa iniciativa que habéis tenido de cara a todo lo que son las paraciencias y demás. Bueno, pues yo siempre que me invitan, ¿no?, para hablar de esta iniciativa, digo que no soy yo la que la ha tenido, sino que siempre la he escuchado desde que llevo investigando, ¿no?, en el sector. Era un deseo que siempre expresábamos todos los investigadores. Yo me he hecho eco y un poco les animo a que lo pongamos en marcha ya, que pasemos a la acción. De nuevo. Yo, no, pero de todas formas lo que ha dicho yo creo que lo ha dejado bastante claro. Hay que pasar a la acción. Háblanos un poco del proyecto, Sergio. Espera, Sergio, lo tenemos de todas formas, hay que decir, para empezar a desarrollarlo un poco, pues básicamente es tratar de llevar precisamente la paraciencia, por llamarlo de alguna forma, pues precisamente a la universidad. El tratar de tener ese reconocimiento, esa base que te respalde y que haga ver que realmente no son supercherías y que hay algo más detrás de todo ello. Hay realmente también hay ciencia detrás de todo esto, ¿verdad? Tenemos a Marisol al teléfono, creo ya. Nos va a dar paso nuevamente nuestro compañero Sergio Moreno. Hoy el misterio está en la línea de teléfono. Y creo que ya la tenemos de nuevo. Marisol. estaba bromeando un poquito vía teléfono, no, que me tienen pinchada, va a parecer, que no quieren hablar. No te extrañes, no te extrañes, que está la cosa muy calentita. No estás conspiranoica, no. Marisol, antes de que nos la jueguen otra vez lo del FBI, vamos a ver, cuéntanos el proyecto. Queremos acercar la paraciencia a la ciencia. ¿Nos vamos a dar la mano? ¿Nos vamos a dar un abrazo? A ver, yo pienso que la paraciencia siempre ha sido ciencia, ¿no? No ha existido la paraciencia, ha existido lo que es la ciencia de vanguardia, quizás mal interpretada, o hasta ahora no se ha observado lo suficiente como una disciplina, ¿no?, que puede ser un sector aparte de otras ciencias, empleando ya una base histórica de las... Pues yo creo que... Casi mejor lo vamos a dejar, mejor en otra ocasión. Haznos un resumen. Pues básicamente es lo que ya estaba comentando, siempre tiene que haber, o siempre ha habido ciencia detrás de las paraciencias, como se llama. Y es, bueno, pues llevar esto, formalizar, digamos, esta misma opción, ¿no? Es un proyecto importante, es un proyecto serio, es un proyecto que respaldaría bastante todo lo que son esto que no, como comentaba antes, esto que se llama paraciencia, y que gracias a la iniciativa y a personas como Marisol Roldán, que sin duda alguno lo sabe explicar mejor que yo todo esto, en el alma, digamos, una de las ideólogas, aunque ella diga que no, pues precisamente es un poco eso, ¿verdad? El tratar de acercarlo un poco más, ¿verdad? De casi, yo te diría, Jordi, casi dignificar un poco más todo esto que al que tanto daño le hacen los echadores de cartas, los levola. Cuando hablamos de paraciencia, vamos a dejarlo claro, ¿eh? Nosotros no hablamos, no somos ocultistas, ¿eh? Los ocultistas son esta gente que tienen la fe caliente en llenarse el bolsillo a base de engañar a la demás gente. Vamos a ver. Es los echadores de cartas, los cartomantes, los que son capaces de adivinarte el presente, pero realmente os prometo que son incapaces de adivinarte el futuro. Muy pocos casos han dado la historia, muy pocos, y no han cobrado por ello. Esos no son para la ciencia, son ocultistas, gente pues que se dedica a eso, que tiran, cortan una zanahoria, como es el de las frutas, el frutero ese, el Paco Frutero, ¿no? Paco Porra. Paco ¿Hay alguna flow para la memoria, Jordi? Bueno. Sí, pues mira, una raíz. El Ginseng. Bueno, era la noticia que sin duda ampliaremos con Marisol cuando haya, en este caso, ya te digo, también estaba, la semana que viene. Exactamente, estaba en esa alerta. Y bueno, de todas formas agradecemos bastante a Marisol tanto el intento como el principio de la explicación de esta interesante iniciativa. De todas formas es consultable a través de su página web, a través de Años Luz Información, ¿verdad? Y seguimos en esta noche de misterios, en esta noche tan anodina, diferente, porque estamos tocando temas que se están alejando un poco de la dinámica común, la dinámica frecuente que tiene este programa, que es el misterio puro y duro, ¿verdad? Sí. Hemos tocado ese otro lado de las ONG. Yo creo que tan revelador y tan sorprendente. A mí se me quedaron unos cuantos datos en el tintero que me hubiera gustado, me hubiera despachado a gusto, pero y ahora vamos a visitar un lugar importante, un lugar que es un epicentro del misterio en la vecina comunidad de Extremadura. Vamos a irnos a las Hurdes, ese sitio que tanto ha traído y ha llevado y que tanta variedad tiene en este caso de fenómenos anómalos y de fenómenos paranormales, y lo hacemos de mano de nuestro viajero por las rutas mágicas, de nuestro compañero Sergio Moreno. Pues efectivamente, hoy viajamos a tierras extremeñas. Nos trasladamos gracias a la magia de la radio, gracias a la magia de este medio de comunicación, nos trasladamos a la comarca de Las Hurdes. Las Hurdes siempre envuelta en el misterio. Ya en 1600, el padre Nierenberg, en una obra que publicó que se llamaba Su curiosa filosofía, editada ese mismo año, 1600, dijo lo siguiente de Las Hurdes: existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitados por salvajes, gente ni vista ni oída, de lengua y usos distintos a los nuestros. Son hombres y mujeres que andan desnudos pensando ser solos en la tierra. Así definía el padre Nierenberg en el año 1600 a esta remota comarca de Las Hurdes. Años más tarde, el religioso, tal y como se refleja en su libro, descarga su furia contra lo que consideraba un agujero infernal. Casi un siglo después, en 1694, otro religioso, en esta ocasión Fray Tomás González, decía que la desgracia a esta comarca extremeña había sido llevada por el mismísimo Satanás. No faltaron tampoco voces extranjeras para hablar mal de Las Hurdes. El historiador británico Barrow publicó en la Biblia de España, uno de sus libros, decía de Las Hurdes: no hay tierra como esta, tiene sus secretos y misterios, muchos se han perdido en ella y no han vuelto a saber de su paradero. Cuentan que en ciertas lagunas existen horribles monstruos y que los ásperos valles solo alumbra el sol a mediodía, reinando las tinieblas el resto de la jornada. Perdida entre las fronteras de Cáceres y Salamanca, la comarca de Las Hurdes iba adquiriendo un halo de misterio incluso terrorífico. En 1922, el monarca Alfonso XIII visitó esta zona perteneciente a la dehesa de los duques de Alba. El rey fue explícito y contundente y dijo: en Las Hurdes la vida es imposible para el hombre. Pero en la historia de Las Hurdes hay un dato clave: tierra sin pan. Así se llamaba la película dirigida por el gran Luis Buñuel en 1932. Aquellas imágenes captaban la dramática situación de Las Hurdes hasta tal punto que el gobierno entonces de la República censuró la cinta porque suponía una ofensa para el buen nombre de la nación. En esta cinta de recomendado, recomendamos visionarla en cualquier momento. Es un documental de 27 minutos, no llega casi a la media hora. Es un retrato de cómo se vivía en Las Hurdes, es estremecedor. Les recomendamos que intenten localizarlo. Con el paso del tiempo, pues Las Hurdes fueron subiéndose al tren de la modernidad y desde las instituciones fueron poco a poco incrementándose las inversiones. Evidentemente hoy, pues Las Hurdes componen una comarca, 52 pueblos y alquerías, con los mismos problemas y expectativas que cualquier otra zona de la meseta castellana. Sin embargo, en el consciente colectivo urbano perdura un auténtico bestiario y una galería de los horrores formados por los hechos que allí ocurren. Podemos hablar, por ejemplo, del Duende del Ladrillar. Y es que en 1907, don Isaac, párroco de la pedanía del Ladrillar, ponía en conocimiento de las autoridades eclesiásticas que el pueblo estaba atemorizado por un ser que tenía la facultad de flotar en el aire y emitir sonidos guturales que helaban la sangre. El propio párroco definía ese extraño ser, que pasó a conocerse popularmente como el Duende del Ladrillar. Pues como decimos, el padre Isaac decía que este duende vestía ropajes ceñidos y oscuros, enfundados en un menudo cuerpo. La cabeza era desproporcionada por lo grande y las extremidades excesivamente cortas. En uno de sus muchos viajes a Las Hurdes, Iker Jiménez conseguía el testimonio de Serafina Bejarano Rubio, una anciana de 93 años y que fue testigo de excepción los días 26, 27 y 28 de febrero de 1907 de la aparición del Duende del Ladrillar. En Enigma sin resolver lo recoge así: todo lo que recuerdo perfectamente como si hubiera pasado hoy. Fueron 3 días los que se apareció aquel tío. Venía volando a no mucha altura y perseguido de 2 luminarias redonditas y fuertes. Casi nunca hacía ruido, pero a veces gritaba. Gritaba fuerte. Era como un ua que nos ponía de miedo. La gente se rejuntaba en aquella placilla de abajo y veíamos como aquel demonio flotaba hasta la arboleda de allí enfrente. Uno de los días llegó a posarse muy cerca del cementerio. Daba como un rivoloteo en el aire y volvía otra vez para una casa de allí. Estábamos muy asustados. Son testimonios de personas que vivieron y que fueron testigos de la aparición del que se conoció como el Duende del Ladrillar. Otro fenómeno que todavía no tiene explicación en la comarca de Las Hurdes es la muerte de Nicolás Sánchez. Nos vamos al 21 de octubre de 1917. Nicolás Sánchez Martín, Pepa y María van caminando de una alquería a otra y van camino de Camprocinos. Al pasar por el cauce de Ribaroveja vieron una luz alargada que iluminaba prácticamente todo el paraje. Las mujeres decidieron volver, se asustaron y decidieron volver, pero Colás, como se conocía este joven de 39 años, permaneció allí paralizado por la curiosidad de aquella luz. De pronto, la luz se dirigió hacia él. El joven quiso huir a caballo, pero ya era demasiado tarde. La misteriosa luz se situó debajo del animal y en aquel momento Nicolás sintió un extraño calor y mareos, como si algo ardiera dentro de él. Llegó como pudo al pueblo dando gritos de dolor y los testigos no podían creer cómo el joven y fuerte Nicolás, hombre recio de campo, llegaba en ese estado a su pueblo de La Pesga. Blanco, tembloroso, balbuceante y con sus necesidades hechas encima, entró en su casucha y a las pocas horas falleció. Según el testimonio de Estefanía Expósito, su esposa, y del doctor Víctor Sánchez, el cuerpo de Colás se fue enfriando. La sangre, dicen, que dejó de circular por su cuerpo hasta que falleció en aquel 21 de octubre de 1917. No faltan testimonios en Las Hurdes de personas que aseguran haber visto luces luminarias a lo largo de las noches y en distintos parajes de Las Hurdes. Y también tiene Las Hurdes sus seres legendarios, ese bestiario que está instalado en el inconsciente popular. Podemos hablar, por ejemplo, del macho Lanú. Es un personaje aparecido en diversos puntos de la geografía urdana y que está relacionado con lo maligno, con lo demoníaco. Según los testimonios recogidos, que van desde principios de siglo hasta hace unas pocas décadas, el Lanú se presenta erguido, con complexión corpulenta y dotado de una voz cavernosa. Visto casi siempre en las alquerías del municipio de Nuño Moral, se presentaba con forma antropomorfa, con patas de cabra o cuerpo de chivo. También hay otro bestiario, otro ser legendario, el espanto de Rubiaco. Con esta criatura se toparon en agosto de 1947 los campesinos Julián Sendín, Marcelo Martín y Fausto Domínguez. Y el espanto era una criatura humanoide, sin cabeza, de más de 3 metros de altura, y que emitía un sonido estridente a su paso. También años después una criatura idéntica apareció en el sur de Lima, en Perú. ¡Qué curiosidad! El tío del Bronci apareció en el invierno de 1945 en las proximidades del llamado Volcán del Gasco, dentro del valle habitado más estrecho de Europa Occidental. Antonio Picholas, testigo de excepción del suceso, lo describía como un hombre de bronce vestido como los antiguos soldados, fíjense. Y tras su encuentro con la horrible criatura, enfermó y puso fin a su vida tras una larga agonía, arrojándose por un puente. Años después, en las cercanías de otros pueblos próximos a Las Hurdes, diversas personas lo veían muy cerca del camino vecinal a este ser legendario conocido como el tío del Bronci. En cuanto a las sombras errantes, pues aparecidas por primera vez en 1983, antes de ayer prácticamente, en Vegas de Coria, donde produjeron un pánico generalizado. Eran figuras etéreas y habitualmente embozadas en negros ropajes y saltaban aparentemente ingrávidas por los barrancos o aguardando en cerradas curvas como las de Arrolobos. Fueron vistas por decenas de testigos. El miedo se apoderó del pueblo durante varios días hasta que finalmente desaparecieron sin dejar rastro, tan misteriosamente como habían llegado. En 1995 y en 1999, por ejemplo, se han vuelto a ver a estos seres, a estas sombras errantes, en otros puntos de Las Hurdes, aproximándose a algunos aterrorizados testigos. Y el demonio también está presente en Las Hurdes. Aceitunilla, que es uno de los pueblos de Las Hurdes, de la zona alta de Las Hurdes, más al norte, está surcado por mil y una historias de extrañas fenomenología. Situado en un paraje de empinadas cuestas, en él se han sucedido curiosas historias que han tenido como protagonista al mismísimo Lucifer. Por ejemplo, en 1960, José Azábal Iglesias se dirigía a faenar junto a otros urdanos de diferentes pueblos al campo del vecino pueblo del Cerezal, y al aproximarse al cementerio que se halla a las afueras de su pueblo, y en una pronunciada bajada descubrió una persona bastante alta que se encontraba allí parada bajo un árbol. El testigo aseguró que la figura no tenía cara, no tenía nariz ni ojos y poseía unos brazos estrechos como los de un niño. Era como una sombra de gran tamaño y cuerpo muy fino. Parecía llevar unas botas blancas, algo semejante a pezuñas. La figura, al ver a José, empezó a aproximarse al camino. El hombre, con un susto de muerte, salió corriendo despavorido, llegando al cercano pueblo. Al día siguiente realizó el mismo camino, acompañado de un perro de caza y una escopeta, pero no halló rastro de la misteriosa presencia. José aseguró que aquello que había tenido en las Hurdes era un encuentro con el mismísimo Lucifer. En las comarcas extremeñas, entre Cáceres y Salamanca, encontramos las Hurdes, rodeadas del misterio y siempre un lugar recomendable, ¿por qué no?, para hacer turismo y conocer leyendas, historias cargadas de miedo y de misterio. Y seguimos en Voces del Misterio, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis. Y ahora un invitado especial que lo hemos dejado para el final. Yo creo que habitual con tertulio, ya colaborador nuestro de Voces del Misterio, nuestro compañero Rafa García Román, Rafael García Román. Amigo y además especialmente contento. Especialmente contento. Pues Rafa, es tu turno y el tema del que hoy te hemos atracado era precisamente para hablar de damas protectoras, damas blancas, en damas el sur blancas, de Francia. Sí, sí. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, bastante, porque además es un fenómeno que está, bueno, está extendido por no solamente por toda España, digamos, sino que también en Francia, evidentemente, y yo me apuraría a decir, sin mucho más apuro, es que incluso en el resto del mundo, ¿no? Pues hay concretamente una serie de sitios, ¿no?, de que se pueden catalogar como, se podrían designar como puntos calientes, ¿no?, donde hay, por ejemplo, hablaríamos también, porque son varias las cosas, ¿no?, hablaríamos también de las famosas chicas de la curva, las cuales también hay un sitio muy muy famoso, la más famosa, creo yo, de toda Francia, se encuentra en una carretera pequeña local. Yo he estado allí, es más, he tenido la suerte de estar allí con la gendarmería, con los gendarmes, pocos días después de dar de que alguien hiciera un parte. Sí. Una preguntita simple. Sí. Antes de que nos comiences a comentar casos de allí de Francia, ¿qué es una dama blanca? ¿Qué es una dama protectora? Bueno, pues se entiende como una especie de aparición, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?, que ha llegado, se nos presenta en un determinado momento crítico, en un momento en el que pues estamos o bien corriendo un peligro, o nos viene a avisar. Realmente sería eso, pues, quizá exactamente más adecuado. Es como un aviso, ¿no? Es una entidad que nos avisa de que podemos correr un peligro, o bien nos ampara en una situación de extrema, ¿cómo decirlo?, ¿no? Una situación extrema, ¿no? Y ahora sí, ahora hablábamos de esos casos. Sí. Y más, pero, que nada, he hecho el inciso tengo ubicar a la audiencia. Tengo, que además te las voy a enviar por correo electrónico, tengo fotografías del sitio donde se aparece, porque ya te dije antes que estuve allí con los gendarmes. Porque claro, evidentemente, igual que en cualquier sitio, cuando ocurre algún hecho así, digamos, extraño, pues se sale un poco de lo normal, hay personas que lo denuncian y que lo ponen en conocimiento de las autoridades. Es más, los gendarmes, por ejemplo, están obligados, ¿no? Porque aunque nos estamos rozando el tema y estamos abarcando, dando pinceladas de otros, porque se nos va a quedar muy corto de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay un avistamiento ovni, pues es que los hay. La gendarmería está obligada a tomar datos y a redactar un informe sobre el tema, ¿no? Y en concreto esto que este punto que yo comento está en Narbonne, es una carreterita que va desde Narbonne, muy cerca, está en el departamento del Aude, cerca de Le Chateau, precisamente en una de las vías que es por las cuales se puede acceder, de las menos conocidas, porque todo el mundo suele tirar por la autopista y después hasta Carcassonne y después desviarse hasta Limoges, y de allí a Le Chateau. Pues otra vía que queda más cerca de los que son los Pirineos Orientales, ahí está Narbonne, que es una ciudad importante y históricamente también lo es, por cierto, y allí hay una curva donde se aparece una Una chica de la curva, exactamente, una chica de la curva que monta incluso, y son, pues según me comentaban a mí, me comentaba un teniente de los gendarmes, en un año se pueden dar 3-4 casos al año. Es curioso, ¿eh? Las leyendas urbanas, ¿cómo? Sí, porque son, exactamente, ¿no? Hay que dejar también claro, ¿no? Que es un... ¿Cómo se muta de un país a otro? Y pero permanece, la esencia de una leyenda urbana permanece. Sí. Damas protectoras, Rafa, damas protectoras. Aquí en España hay casos, el caso más reciente es de la niña, la de Antonia Tamayo, en Albacete, que se pierde, y dice que una dama alta, con una especie de manto, la protege por la noche, una noche especialmente cruda, y ese manto le proporciona calor, le proporciona seguridad, el cobijo que a lo mejor no tiene al estar al raso con temperaturas extremas y bajas. Incluso dice que esa dama blanca le facilita algo de beber, que bueno, que la mantiene incluso con vida el tiempo que está perdida. Es el relato que hace la niña. Algunos identifican las damas blancas incluso con apariciones marianas. Sí, sí, porque roza un poco, quizás sea un... Sí, nos vamos a Francia. Tenemos casos similares. Pues sí, sí que hay recogidos varios casos de personas que, por ejemplo, incluso en la mar, también, en la mar. En la zona de Bretaña, por ejemplo, en el norte de Francia, que es una zona bastante peligrosa, más que nada por el viento, sobre todo por el viento, más que, aparte de los acantilados, pues de hecho yo he estado por allí paseando por esos acantilados tan... Curiosamente, es curioso, no sé si pensar, y ahora mismo estaba pensando y recordando, que no sé si la casualidad existe, porque casualmente ayer estaba mirando yo fotografías que tengo de Bretaña, de los acantilados, de paseando por allí y demás, y estaba acordando de una historia que hay de una embarcación que va, pues tienen problemas, hay una tormenta, hace caso omiso a las autoridades de portuarias y se hace a la mar, ¿no? Desobedeciendo pues la climatología, que era bastante adversa, y en un momento dado pues ven que empieza el barco a zozobrar, se alejan bastante de la costa, y hay que tener en cuenta algo, que es que bueno, estamos hablando que estamos próximos al Canal de la Mancha, que tenemos en un lado Inglaterra y en otro lado está Francia, ¿no? Pues este barco, de buenas a primeras, se ve en mitad de una tormenta, y los cinco tripulantes deciden, en un intento desesperado, aparte de hacer por supuesto sus llamadas de socorro que hicieron, tanto por radio como por telefonía móvil, pues ellos se meten dentro del pequeño camarote que había para esta embarcación, que era un barco pesquero, y allí aparece un resplandor de pronto. Aparecen ante ellos, que se quedan estupefactos, aparece un resplandor y la barca queda quieta. Esto ocurre tan solo pues en unos segundos, ¿no? Y para sorpresa de ellos, al momento de salir, salieron al exterior, contemplaron que la barca no se movía en absoluto, permaneciendo, es una cosa totalmente que digamos que esto pues no es lógico, ¿no? O sea, no es una cosa que ¿cómo decirlo, no? Pues se opone a las leyes físicas ya, de por sí, ¿no? No es lógico que mientras el mar está en marejada, un barco esté totalmente estático. Y en esa posición estática pudo llegar hasta puerto y salvaron la vida a estas personas, ¿no? Es curioso. Impresionante. Yo curioso no lo veo, yo lo veo impresionante, ¿no? Casos, por ejemplo, como los que tú comentabas, José Manuel, aquí en España, en los cuales una niña se pierde, o un niño se pierde, lo encuentran a los 3 días... No lo encuentran con desnutrición, precisamente, y no lo encuentran en mal estado, sino quizá con un poco de sed, o a veces no, a veces... No te lo puedes explicar, ¿no? Cómo un niño de 3 años puede alcanzar a veces en temperaturas muy altas, o muy bajas, mejor dicho, ¿no? A menos 3 grados, con lo que puede llevar un niño, un chándal y poco más. ¿Cómo puede pasar una noche dentro de un bosque? No. Son cosas verdaderamente inexplicables. Hay un caso también, y seguramente José Manuel lo sepa mejor que yo, en Málaga, creo recordar, de un bandido, una persona que escapa, va huyendo, ¿no? Yo creo que José Manuel, cuéntalo tú además, hombre, lo cuentas muy bien. No, aquí en este caso el protagonista es Rafael García, que nos va a hablar. Rafa es más chulo que otro. ¿Habrá tiempo para que yo cuente esa fatalidad? Pues no, era una persona, un bandido, que huyendo, entonces en un momento dado se refugia en lo que es una capilla, una ermita, mejor dicho, una ermita en la montaña, creo que recordar que es la Virgen de la Amargura, ¿puede ser? De la Amargura. La Virgen de la Amargura, exactamente. En la serranía de Ronda, sí, creo que es. Exacto. Exacto, exacto. Y ves cómo lo sabe mejor que yo, ves cómo sí. Y entonces, pues, él dice que en un momento dado, pues, el manto de la Virgen se abre y lo aguarda. Y lo arropa, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y él ve cómo entra la autoridad, pues va la Guardia Civil buscándolo y entran allí dentro, pero no lo ven. Algo totalmente inexplicable, ¿no? Hasta que evidentemente pues la Guardia Civil que iba buscándolo pues sale de la ermita, él sale a través del manto y quiero recordar que es una flor blanca la que toma y se la pone en señal de agradecimiento a esa Virgen, se la coloca en el pecho y ve como esa clavel, ¿era un clavel? Era un clavel blanco. Sí, claveles, es la Virgen y los claveles siempre que están. Que se torna sí, inmediatamente en rojo, en color rojo. Cuando se lo clava en el pecho. Sí. Es una leyenda. Qué bonita leyenda. Es muy bonita. Sí. Y no deja, sabéis que toda leyenda contiene el germen de la verdad. Sí, y sí, algo sí, de verdad siempre lleva, ¿verdad? Sí, sí, hay otros casos. Un caso ocurrido en Rojales el 18 de enero de 1896, todo documentado. Hay otro caso en España, en Picasso, en Cuenca, el 31 de diciembre de 1943, con Trinidad Collado Pastor. Está el referido de Antonio Tamayo, el 29 de diciembre de 1979, y hay dos más recientes, que son dos sucedidos, uno en la Sierra de Jaén en el año 2004 y otro en el año 1986 en Gibraleón, en la zona de Huelva. Uh-huh. Y todos, fijarse qué curioso, lo identifican con una protección mariana, que en la mayoría de los casos la advocación tiene mucho que ver con a quién se la atribuye, porque en este caso era la Virgen del Carmen. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Patrona de los marineros, ¿eh? Sí. Y ahí me cogen sí, fuera sí, de sí, juego. Rafa, antes de despedirte, vas a volver más veces aquí. Sí, creo que la semana que viene te tenemos. Sí, aquí, sí. Ahora tengo que hacer un viaje relámpago. Seguramente estaré un par de días, porque por motivos de trabajo tengo en España, pero sí, estaré un par de días a lo sumo en Francia. Ajá. Y de allí retornaré, quizá con una paradita en Madrid. Ajá. Y de allí vuelvo para Sevilla. ¿Un sitio donde encontrar a Rafa? ¿Dónde encontrarme? ¿Dónde encontrarte? ¿En internet, por ejemplo? Ah, internet, pues me pueden localizar escribiendo al correo electrónico, por ejemplo, info@mundoandalucía.com. Y si no, al del programa este. Pues también, por supuesto. Correo electrónico a vocesdelmisterio@betisradio.com. Y otro más ya, que es, bueno, es fácil. Al final nos van a llegar los mensajes. verás, lo estoy viendo venir. Pues sería Rafa, mi nombre, -RDM, para recordar, Rutas del Misterio serían las siglas, ¿no? Rafa-RDM@yahoo.es. Vale, antes de despedirte, nos tendrás que venir a hablar otras veces de muchos misterios de estos que hay en el sur de Francia. Pero me vais a hacer venir con, de esta guisa también, con el vestidito este que me habéis puesto. La semana que viene quiero verte con y la trenza. Con el traje típico de Carcassonne. Vale. Donde está el castillo ese de Foix. Sí, impresionante. El puente del diablo. Ay, Jordi. Muchos Jordi. Puentes, antes, no vengan vestido de cactus otra vez. José, antes de que se nos olvide. Muy importante. Hemos iniciado los segundos premios de Reloj de Arena. Podéis ver la información en www.vocesdelmisterio.tk. www.vocesdelmisterio.tk. Como siempre, para votación, mandar correos electrónicos con vuestros votos a vocesdelmisterio@betisradio.com. Amigos, se acabó hasta la semana que viene, ¿no? Pues prácticamente sí, porque tenemos encima las señales horarias. Sí. Béticos y amantes del misterio, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches y un placer nuevamente. Sergi. Buenas noches. Pues nada, lo dicho. Nos vemos la semana que viene aquí, como siempre. Voces del Misterio, vuestra casa.